sociedad machista, aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencita. Ellas son buenas y santas. Muy buenas noches, y aquí estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas por Radio Arroba. Hoy a tono con el equipo, con muchísimas bajas en el staff. Únicamente somos dos en la mesa, así que vamos a ver cómo la remamos durante estas dos horas que tenemos de programa, con mucha información, por supuesto, así que vamos a estar brindándoles toda la información del ciclón. Tenemos para hablar acerca del plate profesional, tenemos para hablar mucho de la vida institucional y de los deportes federados, como los tenemos acostumbrados. Así que primero lo que voy a hacer es saludar a mi compañera, mi única compañera en la mesa, a la señora Cecilia Campillo. Hola, Male, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Nos abandonaron hoy? Feliz porque estás vos, por lo menos. Por lo menos, me por lo menos una... Y mirá si me dejaban a mí solita. ¿Te animabas? No sé, iba a hacer algunos ibas líos. Ibas a hablar pero... de Nacho Piatti todo el programa. Y todo el programa. Sí, más o menos. Claro, igual que si vos te quedas sola ibas a hablar de Pipi. Y más o menos, sí, sí, yo le traje noticias del Pipi. ¿Del Pipi? Sí. Bien, mucha información ahí. Sí. No solamente del Pipi, tenemos información de Nacho también, que hizo un gol. Así dos, que... dos goles. Y a nosotros nos faltan los goles. Y ahí, ¿ves? ¿Vio? De esas bajas que tenemos importantes, es eso importante. También vamos a estar tocando varios temas, no solamente tenemos lo de Nacho Piatti, sino lo de Angelito Correa también. Tenemos una enfermería, más o menos, entre la suspendidos, expulsados, lastimados, tenemos de todo un poco. Volvió la clínica Asla, justamente parece. A San Lorenzo, como algunos años atrás, sí. Donde no parecía que levantáramos cabeza, porque si no era uno, era otro, y ahora volvemos a lo mismo, con la diferencia que en este caso son jugadores más que importantes, los que San Lorenzo no podrá contar de cara al partido ante Rosario Central, pero bueno, también le vamos a dar un saludo especial a Flor, que está haciéndonos el aguante en la producción. Le vamos a mandar un saludo también a Cari, que no pudo venir, está con problemita personal, así que le mandamos un fuerte abrazo. Esperemos ya tener novedades entre hoy y mañana del problemita que está teniendo Cari. Y seguramente también, bueno, le mandamos mucha fuerza porque va a salir todo más bien. Que bien. Y también, obviamente, vamos a mandarle un saludo enorme a la creadora, a la alma mater de este programa, que es Daniela Cardo, que también, bueno, tenía un trabajito para hacer en el día de hoy, por eso no pudo hacerse presente. También lo mismo con Laura Sodano, que está trabajando. Romina González también está trabajando. Y Abigail también está, bueno, trabajando en... lo que es periodismo deportivo, así que le mandamos un saludo a ella, que todos están trabajando. Estás trabajando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Trabajando. Eso es trabajar. Trabajando. Eso es trabajar, sí, señores. Sí. Mejor que hagamos todo bien, porque si no. Sí, yo calculo igual que Daniela Cardo, como otros programas anteriores que yo estuve en la conducción del programa, seguramente lo está escuchando, y ya estuvo pidiendo el teléfono de la radio nuevamente, así que va a volver a llamar, No, para supervisar. No tiene confianza, me parece. No, me parece que no. Ella dice que sí, pero si llama... Y muy segura no debe estar. Y yo diría que no, porque si no, ni siquiera lo escucharía el programa. Claro. O sea, se queda tranquila, cuando llega a su casa lo vuelve a escuchar. Claro, lo sabe, exactamente. Pero bueno, si está escuchando el programa, de donde quiera que esté, porque no sé dónde es que iba a cubrir un partido de vóley, seguramente está escuchando y ahí diciendo, anotando todo lo que vamos haciendo mal. Y la semana que viene estamos como el ahorcado, ¿vio? Nos va sacando una patita, un bracito. Va pasando factura. Va pasando factura. Así que bueno, Dani, mandamos un saludo y también, bueno, gracias por confiar en mí, para la conducción nuevamente. Así que bueno, ya nos adentramos en este programa que, como anticipamos, tenemos mucha información. Lamentablemente son, en lo que al plantel profesional justamente está referido, malas. Malas, sí, muchas no hay. A ver, ¿qué le puedo decir? Y empecemos viendo un poco lo que fue el partido, que justamente, el partido ante River, que justamente es lo que trae como consecuencia tanto las bajas por lesiones como las bajas por suspensión. ¿Usted cómo vio el partido? ¿Cómo jugó San Lorenzo? En líneas generales, la verdad que River jugó muy bien. Puedo hacer ese análisis como primera instancia. River jugó muy bien desde el... Creo que fueron pocos los minutos que San Lorenzo pudo realmente dominar el partido. De hecho, en esos minutos fue cuando viene el gol de Matos. Luego del gol de Matos, creo que River reaccionó un poco. Ahí es donde convierte el empate y ya... Luego fue todo dominio, me parece, del equipo millonario. Para mí, aparte de ver que River jugó, que no daba ventaja. O sea, yo vi un partido muy rápido, muy ligero. Me pareció que el otro día Tito jugó un partido que hacía mucho que no jugaba, en cómo lo vi jugar, en mi opinión. No sé, pero se me vio que era un partido muy ligero. No les daba tiempo a reaccionar. O sea, y muy aéreo fue. ¿A usted le parece que fue así? Sí, exactamente. Creo que River está ensamblando muy bien las piezas. De hecho, es el mejor equipo que está jugando el torneo. Porque si bien en su, claro, en su momento hablaban todos de Racing, creo yo que River es altamente superior y está, por lo que viene demostrando, que recordemos que van 5 fechas. Sí. Falta todavía muchísimo. Ojo que a nosotros nos falta una fecha también. Pero bueno, tenemos que recordar que de 12 puntos solamente tenemos 3. Exactamente. Yo el otro día pensé que con Quilmes íbamos a repuntar. Pero el domingo volvimos a caer. Lo que sucede es que fue un partido muy, muy acorde al momento que están viviendo las dos instituciones. Creo yo que River viene con la cabeza muy puesta en el campeonato. Como decía recién, ensamblando muy bien las piezas con jugadores que realmente están mostrándose como nunca. Creo yo que Teófilo Gutiérrez es un gran jugador, que nunca realmente pudo demostrarlo únicamente en lo que a lo futbolístico requiere. O sea, siempre tuvo un escándalo, un problema en los equipos. Creo yo que Teófilo Gutiérrez, únicamente dedicándose a jugar al fútbol y a hacer goles, es un gran jugador. Sí, parece que esta vez como que se asentó, que no tiene problemas y entonces está concentrado de lleno y se nota la clase de jugador que es. Exactamente. Aparte, recordemos que también, bueno, el Muñeco Gallardo es un técnico muy serio. Que es diferente a Ramón Díaz, tal vez. Teófilo en su momento con Ramón Díaz tenía otra posibilidad, porque Ramón Díaz también lo que es el carácter de riojano, ya sabemos cómo es, pero creo yo que encaminando específicamente a lo futbolístico, River fue muy superior, un Pisculichi también muy en un gran nivel. San Lorenzo todavía no le agarra la mano al torneo, nos quedamos con la Copa. Ojo, yo no quiero decir que no estamos jugando como si realmente lo tuviéramos que hacer, sino que no le encontramos la vuelta. Encontra la vuelta. Exactamente, para lo que fue. Tanto las bajas que tuvo el ciclón para el torneo, y tampoco creo yo que los rendimientos no vienen siendo los mejores. Si bien, no digo que estén jugando mal o que no estén poniendo la patita, como se dice usualmente, creo yo que no vienen teniendo las actuaciones que esperábamos. De hecho, se lo nota muy nerviosos, inclusive, sí, al Pichi Mercier, que es el mejor jugador, claro, en estos últimos tiempos. 2 expulsiones consecutivas, o sea, que es raro en la tipo de personalidad que tiene él. Exacto. Yo creo que ellos mismos se encuentran desorientados, porque si vos te fijás, no es un San Lorenzo que juegue mal, sino le falta el gol. Exactamente. Y por momentos jugó muy bien para mí. Lo que ocurre es que es algo que ya nosotros sabíamos de antemano que iba a pasar. No es que nos encontramos con esta sorpresa, sino que nosotros ya sabíamos que faltaba el gol y ahora hay que trabajar en base a eso. Pero bueno, antes de seguir con este análisis deportivo, vamos a hablar con la creadora del programa. Con que la seguramente mamá del programa. La mamá del programa, exactamente. La que seguramente está llamando para ver, claro, cómo nos estamos portando, si vamos a hablar demasiado del Pipi y de Nacho, pero bueno. La saludamos a la señorita Daniela Cardo. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Ahí las escuchaba analizando el partido. Analicemos un poco, ¿no? No hay problema. Ojo con hablar mucho del Pipi, ojo con hablar mucho de Piatti, Cecilia. No, señorita. Por favor, espero que se porten muy bien hoy, ¿sí? Y que lleven adelante ustedes dos solitas a este programa. Son dos valientes, ¿eh? Y esperamos hacerlo bien. Si usted confía en nosotras, nosotras esperamos no defraudarla. Yo confío ciegamente, bueno, ciegamente en ambas. Dani, ¿vos cómo viste el partido del domingo? A ver, un San Lorenzo empezó muy bien, una defensa horrible. Perdón, voy a ser sincera, pero no me gustó para nada la defensa de San Lorenzo. Y me parece que esa es la falencia mayor que tiene San Lorenzo. Y bueno, y después el mediocampo. El mediocampo que tiene, me parece que no es el que terminó saliendo campeón de la Libertadores. No es el nivel que tenían Ortigoza y Mercier en la Libertadores. Y otra cosa, a Mercier le hizo mal el viaje a Italia, no sé. Igual yo tengo la teoría de por qué le empezó mal a San Lorenzo, ¿eh? A ver, y, chicas, San Lorenzo tenía la tapa del gráfico. Sí, mire, recién vi, con perdone, la foto de Mercier y Ortigoza, ya está. Hoy hay una nueva, ¿la vio? No. Ah, bueno, que yo le iba a preguntar. ¿A quién más quemaron ahora? No, creo que los mismos, solamente que pusieron al presidente y al vicepresidente, claro, con Ortigoza, pero esa es nueva, anteriormente había salido otra. No, claro, salió la revista de gráfico campeón, y ahora salió de esta que estamos hablando. Tremendo, me parece que eso está influyendo. Igual, ¿no? Entre la plaqueta que nos dio Racing y la tapa de gráfico, yo creo que esas mufas se tendrían que haber y neutralizado. Y también. Yo creo que también estamos pagando el derecho de haber pagado, que ganado la Copa. A ver, hay una realidad. San Lorenzo hizo una pretemporada para 2 partidos, para 4, mejor dicho. Pero era para enfrentar 2 rivales, mientras los otros equipos hacían una pretemporada a largo plazo. Ahora va a haber que hacer una pretemporada para lo que es el Mundial de Clubes. Y ya empezamos a despedir, lamentablemente, de este torneo, aunque no nos guste. Sí, además recordemos que San Lorenzo no solamente se va a abocar al torneo, sino que también tenemos Copa Argentina y hay un par de partidos que se van a jugar entre semana. De hecho, ya se confirmó que contra Gimnasia se juega entre semana. Contra Olimpo, el partido pendiente seguramente se va a jugar entre semana. Así que es una seguidilla bastante importante donde San Lorenzo no va a tener el tiempo suficiente para hacer, aunque sea una mini pretemporada, y realmente llegar bien a los partidos. De hecho, yo pensaba, bueno, si este fin de semana es fecha FIFA, podrían haber suspendido, claro, y que se juegue recién dentro de 2 semanas como para dar, pero bueno, ya hace muy poquito empezó el campeonato. El calendario está muy completo, muchas cosas hay. De hecho, bueno, el partido contra Gimnasia se juega entre semana para que el campeonato termine a fines de noviembre. Claro, como lo habían estipulado. Pensemos que empezó una semana más tarde por el fallecimiento de Julio Grondona, que se había suspendido toda la fecha. Sí. Me parece que, bueno, eso le está pasando a un San Lorenzo que... Esperemos que dé otra imagen este fin de semana de visitante con Rosario Central. Creo que sí, va a ser un partido igual difícil. Igual yo me tiraría ya la Copa América. La Copa Argentina. La Copa Argentina es una muy buena plaza para entrar justamente a la próxima Copa. Nosotros ya estamos clasificados, exactamente. Pero además es un prestigio y es mucho el dinero que tenemos. Y aparte por haber sido... la mentalidad de San Lorenzo tiene que ganar todo lo que juega. Exactamente, por haber sido el campeón de América, yo creo que aunque nosotros nos relajemos, pero... Es otra presión. Es ganar. Es otra presión, el hecho de ser campeones de América, de no venir demostrando ni por asomo el nivel que tuvimos, tanto en las primeras 2 semifinales como en la primera final, porque recordemos que la final fue muy feo. De ahí arrastran ese nivel. Sí, creo yo que fue un anticipo de lo que iba a ser. Ahí empezaron a relajar, me parece. Bueno, veremos qué pasa este domingo con la vuelta del Pipi, pero San Lorenzo también tiene 2 bajas muy sensibles, como es la baja de Verón y de Matos, más que nada la de Matos, ¿no? Uh-huh. O sea, viendo lo que es Matos arriba, peleando cada pelota como la pelea, y creo que son bajas muy sensibles para San Lorenzo. Sí, creo yo que la de Verón también es muy sensible porque Verón viene mostrando un nivel, si bien son pocos los partidos, viene con unas ganas que las tiene acumuladas de todo el tiempo que no estuvo jugando, y es un jugador muy muy rápido que creo yo que más allá de Tito Villalba es lo que le está faltando justamente a este plantel. Y bueno, la baja de Matos es realmente significativa porque Matos viene siendo de los 3-9 con lo que cuenta San Lorenzo, el mejor, el de para más mí nivel. Es el mejor, es un típico jugador de ascenso, como lo es, de hecho, que pelea todo, con la poca estatura que tiene, pelea cada pelota como si fuera la última. Lo hizo hasta en la Copa Libertadores cuando hace el golazo contra Paraguay en Nacional, tremendo como él pelea cada pelota. Sí, y a diferencia de Cauterucho, que viene recuperándose de la lesión, parece lento. Que es un jugador que está cuidándose mucho y por demás, hay muchas pelotas que por ahí saca la patita o no se exige como se tendría que exigir, y es todo el miedo que tienen todos los jugadores, ¿no?, que vuelven de una lesión tan significativa. Y en el caso de Blandi particularmente es porque le cuesta mucho que le llegue la pelota. A diferencia de Matos, creo yo que Matos la va a buscar. Siempre Torrico cuando saca del arco lo busca él. Entonces muchas pelotas le llegan a Matos. Por eso tiene tanta claridad. A diferencia de Blandi, que son muy pocas las pelotas que realmente le llegan. Y bueno, las que le han llegado no ha podido convertirlas. Así que bueno, es un panorama bastante negativo. Sí. Vamos a ver qué equipo tiene que reinvertir para el domingo, porque... Bueno, veremos qué es lo que para el patón, ¿no? Claro, finalmente... porque Zeto con amarilla. Bueno, expulsado. Pichi seguramente va a usar el 2-25. Sí. Ortigoza se fue a su selección. Las 4 bajas por lesiones. Barrientos que no se acomoda. Así que esperemos, bueno, por lo menos nos dejan a Pipi y vamos a ver qué panorama... Quizás vuelva Fontanini en defensa. Hay primero que consolidar la defensa nuevamente, como se había terminado de consolidar con Gentiletti, y después ver cómo seguir. Me parece que eso. Después el medio campo se recupera, cuando los jugadores vuelvan, tanto Verón como Matos también volverán, pero yo creo que hay que consolidar la defensa. Y ahora sí, ver lo que pasa el domingo, que va a ser un estandarte significativo, y ver de ahí en más qué es lo que sucede, me parece. También hay que aprovechar el hecho de que Rosario Central va a jugar Copa Sudamericana mañana ante Boca. Así que esperemos que lleguen hecho, un poquito cansados. De hecho, Rosario quería pedir que el partido se juegue el lunes, no el domingo. Sí, que era una injusticia total porque San Lorenzo jugó ante Racing con un día de entrenamiento y con los jugadores con la cabeza más puesta en los festejos, en lo que habían sido los festejos, que el partido en sí. Así que hubiese sido muy injusto que a Rosario Central le den esa prioridad, pero o sea, Rosario Central lo pedía más que nada porque ya tenía un antecedente de otro partido que le habían pospuesto el partido a ellos. Con ese motivo fue que ellos fueron a AFA a pedir el postergamiento del partido para el lunes. Para el lunes, igual era un día de diferencia, yo creo que no. Un día que me parece que ya está, acostumbrarse porque también hay Copa Argentina, hay un montón de cosas, me parece que empezamos a acostumbrarnos a estos cosas que de hecho San Lorenzo se acostumbró, ¿no? Y solamente el partido con Olimpo pidió que se pase, nada más. Entonces, si San Lorenzo lo pudo, a ver, no es por nada contra Central, sino contra todos, que empecemos a adaptarnos a los calendarios muy apretados. Y cuéntame un poco del domingo, ¿a qué hora se juega? ¿El árbitro está? El domingo se va a jugar 15-15 con el arbitraje de Carlos Maglio. Maglio. ¿Hace mucho no nos dirige o no me acuerdo? Pues generalmente no nos ponen a ¿Vieron a ustedes Charlie que antes del partido Delfino y su familia se estuvo sacando fotos con la sí, Copa así dicen, que entraron familiares, amigos de Carlos Delfino, es decir, de Germán Delfino, para justamente sacarse fotos con la Copa Libertadores. Un privilegio. Que se le olvida en entonces la cancha, se quedó nubilado por las fotos de la Copa, por eso, perdón, no dirigió tan mal, pero dirigió mal para los dos lados. Sí, de hecho, yo no tengo recuerdos de que Delfino justamente nos favorezca en ningún partido. Ni yo recuerdo. Fue parejo, para los dos lados dirigió en mal. En sus principios a Delfino dirigir, que es en el ascenso. Tampoco era una brillantez, me parece que... Pero bueno, es lo que hay. Sabes que el nivel del arbitraje argentino es realmente lamentable, así que creo yo que todos los fines de semana hablamos de los arbitrajes. Por ahí uno está más sensible porque cuando tocan a San Lorenzo es otra cosa, pero lo podemos ver en todos los partidos realmente. Creo yo que el clásico de Avellaneda, la verdad que fue muy mal dirigido también. Son partidos claves que realmente cuesta después levantarte, porque después, bueno, son penalizados. Un partido capaz que se van a dirigir a la B Nacional, pero realmente no aprenden. El próximo arbitraje vuelve a ser lo mismo. Castigas a los equipos de la B, es lo mismo. Castigas a quien se está rompiendo el alma para ascender a la A. Peor, exactamente, peor. Entonces, me parece que, bueno, en eso se tiene que replantear mucho. Pero bueno, hablando de San Lorenzo... Esa es la realidad y después va a estar jugando de local. ¿Contra quién vamos a jugar? ¿Se acuerdan? Godoy Cruz. Próximo fin de semana. Todavía no está la fecha. No está la fecha. Está exactamente. Así que seguramente va a salir entre hoy y mañana ya el día y el horario seguramente va a confirmar. Godoy Cruz y después ya viene Defensa y Justicia. Y claro, por campeonato dos partidos y por Copa. Sí. Y después de eso, con un poco de suerte, ya lo vamos a tener a Matos. Porque la lesión le lleva más o menos 30 días. Y no me llega, no me dan los números. No, aproximadamente se va a perder los cuatro partidos. Los cuatro partidos, claro. Ah, puede llegar con Gimnasia en la fecha 9 que se juega entre semana, si todo sale bien. Están todos parecidos porque Verón también tiene 21 días de reposo. Claro. Están todos hay que ver el Pitu, porque si bien el Pitu es algo menor, hay que ver, porque la verdad que creo yo que es uno de los que más mal físicamente está de todos. No se acostumbra. No, este fútbol, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos el programa pasado. Parece que él mismo, al reconocer que el fútbol argentino era muy difícil, todavía no está con la mente igual creo al que 100%. Hoy estuvo haciendo regenerativos, o sea que estuvo ya entrenando un poco más. Pero bueno, hay que esperar. Esperemos este fin de semana que no nos pase nada, que no se nos lesione nadie, porque si no, es una seguidilla de lesiones. Empecemos a hacer malabares. Sí, sino... no sé para cuánto más tiene la bomba Navarro para recuperarse. Navarro hasta el año que viene, lo mismo que Contreras. Hasta el año que viene no vamos a tener. Sí, más o menos, sí. Pero Navarro hasta el febrero no lo tenemos. Ruptura de ligamento, recordemos. Claro. Por lo pronto, la buena noticia de la semana es esta posible habilitación del Pipi ya para que Bauza lo pueda tener en cuenta. Es probable que vaya a ser titular. Seguramente lo va a tener en cuenta. Exactamente, para el partido ante Rosario Central. Falta la confirmación oficial, en realidad, porque si bien se dicen todavía muchas cosas, creo yo que falta la confirmación oficial para que finalmente nosotros podamos estar completamente seguras. Una posible formación, pero parece que va a haber igual a lo que paró hoy en el entrenamiento, va a haber otros cambios. Totalmente. Tiene a Prosperi, que puede también cambiar. Está Juan Cavallaro, que para mí jugó muy bien, él se perdió un par de goles el domingo. Creo que la ansiedad lo come. Sí, entonces sí. No lo deja terminar bien las jugadas. Es un muy buen jugador, pero creo que ya lo he dicho varias veces, es un jugador que por ahí quiere hacer todo al mismo tiempo, o sea, batata con las mismas jugadas, sí. Y eso por ahí genera quizás que... puede ser la ansiedad de hacer todo junto a la sí, vez. Sí, él claramente se quiere destacar, demostrar lo que es. Pero bueno, ahí ya creo que ahí es lo que le falla. Tiene que él mismo manejar su propia ansiedad para poder estar bien asentado en la cancha. Sí, hay que ver ahora si realmente ingresa el Pipi, si juega Cavallaro, finalmente la dupla esa que puedan hacer. Seguramente Blandi va a ser el 9, porque sí. Bueno, recordemos que Cauterucho también no viene físicamente bien. Tiene un golpe, así que seguramente Blandi va a ser, más que seguro que va a ser el 9 titular. Después lo otro está todo como muy a la deriva. Recordemos que le dieron 3 fechas de suspensión al Pichi Mercier. Recordemos que es reiteración de expulsión, claro. Así que por eso son las 3 fechas. Una la va a cumplir seguramente este domingo y después... Este domingo va a jugar y después va a cumplirlas. Cuando ya retorne Ortigosa, yo creo que él ahí recién va a poder... Si no, totalmente. No. Chicas, sí. Si les parece, yo desde acá voy cerrando... Mi parte, les deseo lo mejor para este programa, lo sé que lo van a llevar adelante de la mejor manera. Bueno, si les parece, se van para una tanda. ¿Qué llevaron de rico para comer? Facturas. Tenemos facturas. Muy bien, muy bien. Trajo una docena y somos 4 acá. Somos 4. Así que vamos a comer bien, creo yo. Y usted lleva cuando yo no voy, ok. Es que mire, yo le digo la verdad, pobre Ma le pidió. ¿Usted puede creer que nadie contestó? Y bueno. No había nada, entonces dije, pobre Ma, le voy a llevar algo. Dije, pobrecita, tiene hambre, por ahí no almorzó, le llevo la merienda. Me parece después muy... le traigo el miércoles que viene a usted, si no se pone celosa. Me gusta que lleve el miércoles que viene. Le mando un besote, chica, gran programa, y les deseo lo mejor y sé que lo van a hacer de la mejor manera, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Dani. Y las quiero. Gracias, Dani, por la comunicación. Un beso. Así que bueno, ahí pasaba Daniela Cardo, la creadora del programa, donde seguramente, como dijimos recién, está llamando más que nada para mí que debe tener miedo que le fallemos. Sí, sí. Que algún... Está tan acostumbrada a ser ella la que toma decisiones que debe estar muy impotente desde allí donde se está comunicando. Claro. Bueno, pero para que se quede tranquila, ¿por qué no nos vamos a una pausa? Así Daniela también relaja, nosotras también. Así es, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas, Santas y Picantes. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155-056-4114 o al 155-117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Saber

Bueno, ellos son los chicos de Soda Stereo. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Y seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, con el plantel reducido, como ya le habíamos comentado. Únicamente estamos aquí con Ceci en la mesa. Hace un minuto estuvimos a Dani, que también estuvo haciendo un más o menos un análisis, un poco un análisis de lo que fue. La verdad que no hubo mucho para analizar del domingo, porque en líneas generales fue un mal partido de San Lorenzo. Pero bueno, ahora se viene Rosario Central el próximo domingo, como ya habíamos anticipado, 15-15, con el arbitraje de Carlos Maglio. Y qué problema el de Bauza para parar el posible 11, ¿no? ¿Qué equipo va a plantar en cancha? Así es, y esa es la consigna justamente del día, así que ya la estamos tuiteando para que los que quieran puedan ir respondiendo. Es, ¿cuál es tu posible 11 para enfrentar a Rosario Central? Así con todas las bajas que tenemos, las expulsiones, ¿cuál sería el posible 11 que podría estar parando Edgardo Bauza? Y les vamos a recordar las vías de comunicación, que son a través del Facebook, que es Buenas y Santas. Nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras. O al Twitter, que es @buenasysantasok, a donde ahí también nos pueden estar respondiendo a la consigna. Y también pueden estar llamando aquí a la radio. Nuestros números son 4307-0251 o 4300-5967. Así que ahí están todas las vías de comunicación para que ya puedan estar respondiendo a la consigna y también analizando un poco lo que es el próximo partido, que realmente, como decíamos recién, va a estar complicado. Va a estar complicado el partido, pero bueno, hay que rearmarse de vuelta, salir, tratar de poner en cancha lo mejor que tenga. Y bueno, es lo que hay. Ya complicado, no, más que nada, porque únicamente podemos usar el 225 para un jugador. Y recordemos que fue tanto Seto como el Pichi Mercier fueron expulsados ante River. Así que es probable que se use el 225 y después con el Pichi. Con el Pichi. Exactamente, claro, porque no tenemos a Ortigosa. Claro, Ortigosa fue con su seleccionado, que tiene que jugar un amistoso en Austria. Exactamente, el domingo ante Emiratos Árabes va a jugar el Ortigosa, que hoy también estuvo jugando unos minutos en un partido amistoso que tuvo ante Nacional. Creo que jugó. Ah, sí, tenía que jugar contra Nacional. Sí, exactamente, porque van a jugar primero un partido amistoso contra Ucrania, que con todos los problemas que ya sabemos de ese país, se suspendió. Entonces se jugó un amistoso igual allí en Austria, donde ingresó Néstor Ortigosa y jugó unos minutos. Que justo decía que jugó con el equipo que le ganamos, que jugamos la final. Claro, exactamente. Así que bueno, fueron unos minutos más para lo que es la vuelta de Néstor Ortigosa, que muy merecida la tiene porque ha sido uno de los grandes jugadores que tuvo San Lorenzo durante la Copa Libertadores y en el último tiempo. Así que bueno, le deseamos mucha suerte y bueno, que vuelva. Que vuelva pronto, que vuelva enterito, que... Venga, que no se lesione, que venga tranqui. La selección es importante, pero San Lorenzo necesita. Igual le digo que el domingo yo lo vi, o sea, nos pareció el Ortigosa y el Mercier de siempre. ¿Usted cómo vio? No, claramente no vienen teniendo el rendimiento que venían teniendo. Son una dupla que se conoce de memoria y que vienen desde Argentinos Juniors jugando de una forma exquisita. La verdad que son el uno para el otro, si claro, se puede decir de alguna manera. Y la verdad que en estos últimos partidos no han encontrado ninguno de los dos el buen nivel. Creo yo que tanto a uno como a otro le afecta. El rendimiento del otro. Claro, porque se complementan los dos. Entonces, al estar uno mal, ya el otro sí, también creo, es como creo que... yo en eso, porque más que nada, bueno, el Pichi Mercier en los últimos partidos se lo notó muy nervioso. Sí. De hecho, en la conferencia de prensa hoy él lo reconoció que a la edad que él tiene no puede cometer ese tipo de errores, que tiene que ser un jugador más pensante. Además, recordemos que es el subcapitán del equipo, del plantel, así que es un jugador con mucha experiencia, que tiene mucha experiencia del ascenso. Recordemos que él llegó tarde también a la primera división, así que conoce también muy bien lo que son ese tipo de situaciones. Así que creo yo que el Pichi no está en su nivel, pero más que nada por otras cuestiones. No creo que sea una cuestión netamente futbolística. También tiene que ver mucho con lo que es el rendimiento en líneas generales del plantel. Claro, también se nota, no sé si usted nota, pero Buffarini tampoco tiene el mismo nivel. No, exactamente. Y también cuando falla Buffarini, el equipo cae. Sí, de hecho Kahneman en el partido ante River tuvo que salvar muchas situaciones que vinieron por ese lado, por el lado de muchas macanas que vinieron por el lado de Buffarini, de Seto también, que no tuvo un buen nivel. Y Seto también es un jugador experimentado, un jugador de edad que no tiene que cometer esos errores. Yo en la cancha particularmente lo veía que Seto no se callaba y que estando amonestado igual no se callaba. Entonces son jugadores si por ahí me decís alguno de los pibes, juvenil, tito, claro. Bueno, pero me parece que los jugadores más experimentados tendrían que... Bueno, quizás será también impotencia por el nerviosismo, por no poder ganar, por la misma ansiedad de ellos mismos verse campeón y que no pueden lograr dos semanas seguidas que lograr sumar puntos. Entonces también hay que estar en la cabeza de ellos. Es la impotencia, pero recordemos que ya el Pipi también tuvo su etapa, sí, tanto cuando fue informado. La Copa, ¿se acuerda? Cuando se ponía también nervioso. Claro, pero fue informado en Ecuador y después lo expulsaron. Entonces, como que por ahí es un momento que en el que el nerviosismo puede más. Les gana. Y además, como vos decías recién, es la impotencia de saber que hace 3 semanas fuiste campeón de América y no podés ganarle a Banfield, no podés ganar. No por desmerecer a nadie, seguidos, ¿no? Pero es como que te sentís más obligado a tener que ganar partido tras partido porque fuiste el campeón de América. Para mí es esa la presión. Sí, lo que ocurre es que no tenemos los elementos para poder defender ese título al igual que lo ganamos. Porque recordemos que Nacho Piatti está jugando en el Montreal. Angelito Correa ya se está entrenando con... Bueno, creo que es momento de decir, bueno, no están más. No se puede hacer más duelo. Tenemos esto, hay que salir de hecho, Bauza muchas veces se le ha preguntado en conferencia de prensa y dijo que son jugadores importantes, que aunque tenemos jugadores importantes, son irreemplazables, tanto Nacho como Angelito Correa. Y bien como lo dijo él, son 20 goles por año. 20 goles, y ellos siguen haciendo goles, y Nacho el otro día hizo 2 goles... Y bueno, y Angelito ya está entrenando, pero nosotros no nos podemos quedar en eso, hay que salir adelante y sacar el equipo adelante y tratar de poder ganar un partido. Yo creo que cuando se gane un partido o dos, ya como que va a venir de vuelta la motivación y ya como que va a pasar esta tormenta. Sí, es como todo, tampoco quiere decir que si ganamos el próximo partido ante Central y ganamos de local ante Godoy Cruz, está todo claro, resuelto. Son muchas las cosas que hay que afianzar de cara a lo que San Lorenzo va a jugar en diciembre, que creo yo que es a lo que todos nos importa, que es el Mundial de Clubes. Claro. Yo quiero ir al Mundial de Clubes realmente a hacer una actuación digna, a que mis jugadores se puedan mostrar al mundo y decir, bueno, somos dignos, merecedores de la Copa Libertadores de América, y que el mundo pueda ver el gran nivel que en su momento tuvieron Pichi Mercier, Ortigosa, Buffarini, los que les toque estar, los que les toque salir al campo de juego. Así que bueno, una situación complicada para el Patón Bauza, que bueno, en las prácticas de estos días estuvo pasando un probable 11, digamos, ya con la definición del Pipi habilitado para el domingo. Supuestamente ya está habilitado, o sea, ya... Se ha girado el dinero a la FIP, así que se dice que está a disposición de Bauza. Y que bien también, si Pipi entrenó estos días a la par de los compañeros, ¿cómo está? Yo supongo que habrá entrenado. Sí, yo no pude ir por el club. Él está entrenando a la par, pero bueno, como sabemos, no venía jugando, así que vamos a ver. Tuvo el parate, que viajó y todo eso, también eso les perjudica. Uno dice, no, es jugar y jugar, pero no, evidentemente... Hay que seguir un ritmo para poder estar bien para el equipo. Sí, lo que sucede más que nada es que son partidos que, como decíamos recién, todos los partidos son importantes, no hay rival difícil. De hecho, en 3 semanas jugamos con Defensa y Justicia, tanto por Copa Argentina como por el torneo local, y Defensa y Justicia puede ser también determinante, porque son partidos muy importantes en una situación, una instancia que necesitamos seguir adelante en la Copa Argentina para seguir demostrando. Aparte, no se olvide que ese es un equipo recién ascendido, va a venir a jugar con el campeón de América, por ende que va a querer ganar. Entonces va a venir con todo. Exactamente. Así que bueno, desde el club ya notificaron las lesiones, tanto del Pitu Barriento, que tiene una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha, la de Mauro Matos, que es un desgarro en el gemelo izquierdo, y la lesión de Gonzalo Verón, que es desgarro en el aductor medio derecho. Así que importante también que sea claro en lo que es la información de que fue efectivamente que fueron desgarro, porque parece que esa palabra no se puede decir. No, parece que no se puede tocar que es un desgarro, y realmente fueron desgarros. Pueden ser que sean a consecuencia de del mismo estrés. Sí, o de lo que ocurrió la semana pasada, que se parecía que no se jugaba, o se jugaba con Quilmes 2 días antes. Bueno, finalmente se jugó. Ese día San Lorenzo había hecho potencia, lo dijo el mismo Edgardo Bauza, que es diferente hacer una práctica de fútbol liviana. Claro, una práctica más liviana para jugar al otro día. Exactamente, así que eso puede haber motivado. Lo que ocurre es que todos los planteles que jugaban el jueves también estaban en la misma. Claro. Y no creo que tanto Vélez como, bueno, los que les tocaba jugar el jueves, Tigre, hayan tenido ese tipo de problemas. Sí, creo yo que venimos arrastrando hasta esa mala suerte. Hasta esa mala suerte. Exactamente. Sí. Hasta esa mala suerte que, bueno, lamentablemente hoy trae aparejado tres lesiones muy graves que nos que en 21 días son muchos partidos. Es un partido, son muchos partidos. Y bueno, la única buena noticia que es la habilitación del Pipi. Exactamente. Pero bueno, no solamente esto negativo trajo el partido ante River, sino también lo que ocurrió en la platea Norte Baja, que puede traer aparejado justamente la sanción, lo que es la suspensión de uno de los sectores de la platea Norte Baja, a causa de los disturbios que hubo luego del gol de Pisculichi, que los integrantes, creo que estaba Cabenagui y también Balanta, viendo el partido desde el palco, junto con otros dirigentes, y bueno, cuando gritan el gol... Se excedieron en el festejo. Exactamente, hubo disturbios donde, bueno, algunos dirigentes también del club, pertenecientes al Departamento de Relaciones Institucionales, pudieron estar ahí parando un poco lo que podría haber sido más grave. El presidente Matías tuvo que, supuestamente, yo no estuve, tuvo que intervenir para que la gente se tranquilice. También no hay que romper nuestra casa. Exactamente. Nos perjudicamos Creo nosotros. Creo yo que en eso somos siempre y fuimos siempre diferentes. No sé hasta qué punto realmente nuestros hinchas y sobre todo lo de la platea habrán querido romper las instalaciones. Habría que ver también cuál fue la reacción desde el otro lado del vidrio. Desde el otro lado, cómo fueron los festejos, qué loco ocurrió. Yo particularmente no fui ni tuve contacto con nadie que haya ido como para que me cuente realmente cómo fue. Son simplemente cosas que leo y que la gente que estuvo ahí... Dice, así que no podemos asegurar nada. Quizás la rotura fue de adentro hacia afuera, no fue de afuera hacia adentro. Exactamente. Hay que ver cómo fue, pero bueno, quizás también, si vos no hiciste nada como hincha y te están rompiendo tu casa, sea quien sea que esté en un palco, no te va a gustar. No, aparte el palco de San Lorenzo está muy próximo a las plateas. Exactamente, entonces ahí, es muy probable que hayan siempre disturbios que pasen. Porque a nadie le gusta que le griten un gol en la cara, por supuesto. Encima no fue uno, fueron varios. Exactamente, así que habría que ver realmente cómo fue el festejo desmedido. Pero bueno, D'Onofrio, que antes del partido le había entregado una plaqueta a San Lorenzo, justamente con un regalito ahí, un llavero para Matías Lamens, queriendo entablar una buena relación, y bueno, después ocurren estas cosas. Así que, pero bueno, es propio de nuestro fútbol, y hasta que esa mentalidad por ahí no cambie. La verdad que vamos siempre a tener, van a pasar algún pequeño incidente, ojalá nunca hubiera, pero siempre va a estar. Y sí, sobre todo, más que nada ahora que justamente con esto de que no hay visitantes, por ahí ya nos estamos acostumbrando a que no hayan visitantes. Cada vez estamos más intolerantes. Claro. Creo yo que el día que vuelvan los visitantes va a ser peor. Va a ser peor, porque no vamos a resistir ni un cantito, claro, ni cruzarte a nadie, porque ya te acostumbraste a que no vayan, a que no estén. A claro, que no se sientan, a que no canten. Porque al principio decís, ay, qué feo, tenemos que cantar y ¿a quién le cantamos? Exacto. Y ahora es como que todo es nuestro. Exacto. Entonces te sentís más cómodo. Exacto. Ya te acostumbraste, ¿sí? Exacto. Y es totalmente, yo el otro día, más que nada con el partido, sí, ante River, uno, pero ante Banfield como que lo sentí más. El hecho de que ellos hicieron los goles, cuando hace el segundo gol Banfield, que se tiran varios jugadores al piso de la emoción, por supuesto, de estar ganándole al campeón de América. Qué feo, porque era todo un silencio y los jugadores tirados. ¿Con qué festejas? Claro. Un silencio atroz. Exactamente. Además, si te pones a pensar, Diego Milito fue amonestado por el festejo. Por el festejo. En Independiente. Pero para mí no fue. ¿A quién le grita? ¿Pero a quién va a incitar? Creo a la yo que violencia. Tendría que haber sido amonestado más Auche que él, porque Auche es el que realmente le dedica el gol a la parcería, claro, Independiente. En esos momentos. Y el otro día Teófilo Gutiérrez también hizo el gol y se lo gritó más a la hinchada de San Lorenzo que a sus compañeros. Sí, pero eso no es incitar a la violencia, o sea, agarrar tu camiseta, besarla, no sé. No, por eso digo que Auche sí tendría que haber sido amonestado, porque Milito simplemente se besó al escudo. Auche atrás de Milito le gritaba y le hacía señas a la parcialidad independiente. Entonces habría que también medir un poco, porque ellos son jugadores que convierten un gol y salís corriendo y... Claro, es que es la misma emoción, la adrenalina que hiciste el gol. Quizás no te controlás mismo nosotros como hinchas. Es un gol y en ese momento te perdés quién hizo el gol y estás festejando nada más. Claro. No es que querés molestar a otro. Así es, así que bueno, va a ser un... Habría que ponerle una balanza, porque todos no miden con la misma vara los festejos. Y también yo creo que ellos el jugador, ¿no? Un gol es como un premio para él y lo puede de festejar y disfrutar con su hinchada. Yo no lo veo nada malo. Lo que pasa es que justamente esta inutilidad del fútbol argentino genera esto, que Milito, que hizo un gol y que tendría que haber disfrutado el momento porque le hizo un gol Independiente, no puede disfrutarlo. Y después otras cosas, como por ejemplo, hoy Gimnasia y Estudiantes jugaron un partido por Copa Sudamericana a las 2 de la tarde, partido del primero que juegan internacionalmente, y parece que nadie es capaz de poder soportar que ese partido se juegue como si iban a jugar, o sea, a la noche, un día de semana, que la gente pueda ir. Entonces creo yo que estamos perdiendo también un poco el foco de lo que realmente importa y lo que realmente hay que cuidar y preservar del fútbol. Me parece que no dejar o amonestar a Milito y permitir que los partidos se jueguen a las 2 de la tarde un miércoles es totalmente... Y a cancha vacía, porque ¿quién puede ir un miércoles a las 2 de la tarde? Exactamente. Igual la cancha estaba llena. Pero, o sea, al que le gusta ir seguramente no pudo ir porque tiene que trabajar. Exactamente. Así que bueno, esto es un poco lo que refleja el fútbol argentino, lamentablemente, que parece que... Fin de semana va sumando, va cambiando. Exactamente, se va abordando una estrellita de lo deplorable que se está organizando, así que esperemos que cambie esto un poco más. Vamos a ver lo que es el nuevo torneo, porque recordemos que este es el torneo de transición. Vamos a ver qué sucede el próximo torneo, finalmente cómo se va a jugar, porque creo yo que a esta altura nadie sabe todavía cómo se va a jugar. Se sabe que este es el torneo de transición y bueno, el próximo se verá, pero bueno, es un poco una crítica para que realmente se pueda establecer cuál es el foco de interés y qué es lo que queremos para el fútbol argentino. Lo que pasa es que yo creo que esto quedó todo en veremos. Al fallecer Grondona es como que nadie sabe, lo que tiene que hacer, porque no hubo ningún comunicado, nada que explique, no sé si habrá sido interno entre los clubes, pero... Es como que quedó la AFA también a la deriva, o sea, no... Sí, pero Grondona es un dirigente de edad que no es que yo diga que se podría morir en cualquier momento, pero ya se tendría que haber preparado ante una posible falta de Grondona. Claro. Sabemos lo que es Grondona a nivel mundial, a lo que representó, vicepresidente de la FIFA, mano derecha de Blatter, pero justamente sabiendo que él en algún momento no iba a estar, se tendría que haber preparado algo para que después el fútbol argentino no sea un, bueno, vemos que sale. Sí, a la deriva, que es como que todo quedó a la deriva y bueno, van pasando los días y vemos cómo lo vamos a solucionar. Exactamente. Pero bueno, un poco de crítica para lo que es el fútbol argentino. Nosotros nos vamos nuevamente a una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras. Tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza.

¿Ven? Y les vamos a recordar, como hacemos siempre, que la Vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de esta historia única e irrepetible en el mundo e inscribite con la compra de metros cuadrados para volver a nuestra Tierra Santa. Y recordá que actualmente lo podés hacer a través del plan Domingo Vaccaro en 18 cuotas de 180 pesos. Simplemente tenés que acercarte a la Casa de la Cultura sanlorencista, a las sedes de San Lorenzo, a la Ciudad Deportiva, a los días de, justamente de partido, que la subcomisión del hincha siempre está tomando los aportes. Y justamente es un buen pie para hablar de lo que fue la recaudación. Recaudación. Exactamente, de los bonos que estuvieron vendiéndose. Del bono que se ponía... Exactamente, el bono de 20 pesos que era obligatorio en el partido ante River, donde la información oficial dice que se vendieron 24.631 bonos. Bien, se recaudaron alrededor de 492.620 pesos, equivalente a 171 metros cuadrados, sumados a los metros tomados en los stands de la subcomisión de hinchas, son 250 metros cuadrados que se tomaron el fin de semana. Así que muy, muy buena la convocatoria de la gente, que hayan todos aportado sus 20 pesitos, que no son nada. Sabemos que era fin de mes, porque yo tenía la duda. Yo digo, fin de mes, todavía mucha gente no cobró. La gente de San Lorenzo pone, ¿no? Si es para la vuelta, pone. Pone y no protesta, tiene excusas. No tiene exactamente, excusa. A diferencia de por ahí otras colectas, otros bonos que se han... dispuesto, me acuerdo en la era de Abdo, que por ahí no tenían mucha declaración del fin. También dice iban a cada cosa, mire. Perdón. Ahora se ve, dónde van las cosas, para qué se utiliza, pero en general yo creo que nunca la gente se quejó. No. Si era obligatorio, no, y cuando es obligatorio también se ve mucho aporte cuando uno entra al estadio los días de partido. Sí, así es. Además se colabora mucho. Es todo el tiempo, no solamente en los días de partido, sino también en todos los eventos que organiza la subcomisión del hincha podemos ver justamente ellos tomando aportes. Y día a día siempre alguno que por ahí pasa o que va a comprar una cosita o que se acerca por la sede dice, a ver, ¿qué es esto? Pues hay mucha gente que por ahí no está informada al 100%, creo yo. Que la subcomisión del hincha maneja muy bien ese tema de informarlos, de que no sea simplemente anotarse porque sos de San Lorenzo y es un deber, sino también conocer la historia y que realmente uno lo haga de corazón y porque lo siente, porque la Vuelta a Boedo es parte de todos. Para todos. Exactamente, sí. Así que la otra buena noticia del día es que ya hay a disposición de los socios refundadores 800 carnets que lo van a poder pasar a retirar por la Casa de la Cultura sanlorencista de lunes a viernes de 17:30 a 21 horas. Así que ya se pueden dirigir directamente a la página de la subcomisión del hincha o a la página oficial de San Lorenzo, donde ahí está el listado. Descargan y se fijan. Si su nombre está, ya pueden pasar a retirar el carnet, que es algo muy importante. Ya en los próximos meses van a estar llegando otra serie de carnets, alrededor de 2.000. Y les recordamos que si entre el 1 de noviembre, si pagaste antes del 15 de septiembre, ya lo vas a poder retirar antes de diciembre, ¿bien? Porque va a estar llegando en esa época, así que es muy, muy importante los que puedan cancelar. A mí me faltan un par de cuotas, creo que voy a la mitad recién. Bueno, pero debe ser lindo después obtener ese carnet de socio refundador. Me gustaría poder adelantar más y lo antes posible. Tenerlo. Y sí, ¿Lo vio importante. Así o no? Sí, no sí. Sé en su video. Sí, unos amigos ya lo tienen. ¿Y cómo es lindo? Es lindo. Es lindo. Yo lo pondré en la billetera y lo dejo como... Claro, sí. Mejor lo pone y se hace un cuadrito. También. Pero este también es significativo. Vamos a ver más adelante realmente cuáles son los beneficios, más allá del beneficio más importante, que es ser socio refundador. Seguramente va a haber algún otro carnet más adelante, ya cuando estemos en Avenida de la Plata oficialmente jugando, que pueda también tener un beneficio para aquellos socios refundadores. Por eso también es importante que te acerques, que aportes. Si no podés hacerlo un metro cuadrado, pues sabemos que sí, por ahí es complicado. Júntate con amigos, con familiares. Contale a tus familiares si son o no hinchas de San Lorenzo. Exactamente, que es una causa noble e importante. Así que está bueno, también lo pueden hacer a través del proyecto Guardianes de la Vuelta a Boedo, que en ellos también toman lo que son los aportes de a partir de 50 pesos y luego sortean los metros, ya van por el metro 30, un proyecto buenísimo. Eso está bueno porque después veo que a fin de mes se hace un sorteo y le va como si fuera una escritura. Claro, exactamente, ya se estuvieron sorteando el metro 29 y el 30, así que felicitamos a los Guardianes de la Vuelta a Boedo, que también tuvieron una gran iniciativa y de a poco van sumando y cada vez más rápido, porque... Sí. La noticia, todos los días cierran más rápido el metro, así que muy bueno para ellos. Y bueno, también para seguir un poco con lo que es la línea institucional. Veo que la gente de San Lorenzo trabaja todo para todos. Sí, exacto. O sea, siempre hay algo para hacer y todos colaboran, nadie se fija. Sí, creo yo que eso son las bases. Es muy raro, me parece, en que pasen todas las instituciones algo así. Es gente especial la hincha de San Lorenzo. Sí, ya es la base que tenemos del padre Lorenzo, así que... Qué mejor que seguir con su línea de pensamiento, de solidaridad, de saber que somos todos San Lorenzo. Somos generosos. Y somos generosos, nos ayudamos entre nosotros, así que también, bueno, es para aplaudir. Para es orgullo de ser hincha de un club así. Sí, por supuesto. Así que, bueno, también, como les decía, para seguir con esta línea institucional, les contamos que este sábado 6 de septiembre, entre las 10:30 y las 19 horas, y el domingo el domingo 7, de 12 a 19:30, se va a realizar en la Casa de la Cultura San Lorencista, que les recordamos que está ubicada en la calle Mármol 1691, una gran muestra fotográfica donde se van a exhibir más de 200 fotos históricas, tanto de la vida deportiva como cultural de San Lorenzo. También Adolfo Rez va a estar dando una charla. Recordemos que él es el historiador de San Lorenzo y el impulsor de la Vuelta a Boedo, así que va a estar dando también una charla el sábado de 11 a 12 y el domingo de 15 a 16 horas, así que están todos invitados a la Casa de la Cultura San Lorencista, donde de la mano de Adolfo van a poder seguir conociendo la historia justamente. Es que es muy rica la historia de San Lorenzo, más para los jóvenes que no la conocen. O sea, yo me siento con mi papá y le cuenta unas cosas que son... Eso es muy linda para el hincha de San Lorenzo, conocer las raíces de tu club. Sí, exactamente. Está muy bueno. Y Adolfo es el especialista, ¿no? Sí, la verdad en que escucharlo, Adolfo, es magnífico. Sí. Yo pude asistir a muchas charlas. Me acuerdo cuando se realizó también la charla en la ESMA. Son cosas muy importantes. En una época él hizo un curso de historia. Mi papá lo fue a hacer con él durante todo un año. Y es una persona grande y sí, muy contento. O sea, todo sabe todo, Adolfo. Sí, la verdad que sí. Sabe es mucho. Muy interesante. Nosotros lo tuvimos aquí antes de las elecciones. Lo tuvimos y pudimos estar hablando... Con él. Es un apasionado. Sí, la verdad que escucharlo a Adolfo es magnífico por eso. Es un pedacito de cultura de San Lorenzo, Adolfo. ¿No le parece? Sí, totalmente. Más para los jóvenes que veremos, no conocen nuestra historia. Exactamente, veremos qué pasa una vez en Avenida La Plata con la cancha. Calculo que él no quiere que el estadio lleve su nombre. Él ya propuso el nombre de Papa Francisco. Papa Francisco podría ser Padre Lorenzo Massa. Sí, él dice particularmente que el San Lorenzo ya lleva el nombre de Lorenzo en el nombre, así que justamente por ahí llevarlo en el estadio sería. Y el viejo, como no me acuerdo, pero ¿cómo se llamaba el viejo estadio? ¿Te se acuerda? No, ahora no tengo. Si alguno se acuerda, que nos mande tweet cómo se llamaba el viejo gasómetro. Pero bueno, es importante también. Yo igual, de todas maneras, creo que va a haber una convocatoria para que todos podamos, porque todos vamos a ser dueños exactamente de eso y todo. Hay mucha gente que no, por ahí no está de acuerdo con que sea Papa Francisco, sino que todos quieren que sea Lorenzo Massa, ¿no? Así que va a ver, él ya dijo que bueno, el nombre de él no, seguramente igual algún pedacito del estadio va a llevar el nombre de Adolfo Rez, ¿sí? Porque él fue el impulsor, si bien toda la subcomisión del hincha y mucha gente estuvo trabajando particularmente en esta gesta, todos vamos a tener un pedacito, una plaquita o lo que sea en la cancha también como miembros y socios refundadores, pero bueno, seguramente más adelante se conocerán esas cosas. Lo importante también ahora es que ya se comiencen las obras, que es algo que están pidiendo justamente los miembros de la subcomisión del hincha, de Cruzada por San Lorenzo. Algo muy importante, creo yo, que es hoy en día impulsar eso. ¿De qué depende que se inicien las obras? Y el dinero ya se depositó, creo que se depositaron 25 millones, una cosa así, la semana pasada. Es cuestión de que se empiece realmente a trabajar. A mí me encantaría que desde ya se vayan viendo realmente en lo que es el propio hipermercado las obras. Claro, que se vayan una vez. Porque y sí. Que ya de eso, no es por fomentar la violencia, pero que se vayan. Ya da cosita ver eso ahí. El que conoció el viejo gasómetro es... Yo le digo, no pase más por ahí, No lo quiero ni ver yo ahora paso y lo miro con un poco de más de bueno, ¿cuánto bueno, te faltará? Pero usted no caminó adentro del viejo gasómetro. Y le digo más, me cuesta imaginarme el nuevo. Sí. Creo que el que pisó el viejo gasómetro le va. Yo ya me acostumbré al video. Claro, lo que pasa es que además seguramente va a ser un estadio maravilloso, porque aquí a que se construye con todas las ideas que hay de los modelos que hemos visto, va a ser un estadio futurista. Claro, y por ahí uno tiene el recuerdo de pisar Avenida La Plata y ver y todos los escalones del tablón, claro, de madera. Mire, yo antes de ver esa maqueta, yo me imaginaba que iba a ser el viejo gasómetro, pero en cemento, pero que iba a ser igual al viejo. Y como que al haberlo conocido me desilusioné de esa maqueta, porque para mí es supersónica, no sé qué, claro, es. Porque sí, yo estuve en esos tablones. De hecho, en Ciudad Deportiva todavía hay tablones, hay ¿cómo se llama? Plateitas, que yo a veces digo, uy, ahí me senté cuando era chiquita. Y yo me imaginaba eso, pero de cemento. Claro. No me imaginaba este estadio que salió, esta maqueta que salió. Claro, lo que ocurre es que también lo que son las... por medidas y por toda, claro, la reglamentación ya no se podría. Ya no se podría. Así que tampoco se iba a hacer de esa manera, claro, creo yo. Está bueno que lo guardes en tu recuerdo y que digas, bueno, pero que también te acostumbres, porque va, claro, a ser algo muy lindo tener un estadio. Recordemos que la selección argentina fue local en nuestra cancha. ¿Quién dice que más adelante también puedan también utilizar lo que va a ser el nuevo viejo gasómetro como estadio para jugar amistosos, las eliminatorias? Sería algo maravilloso volver nuevamente a hacer eso, digamos, a representar ese pedazo de deporte en la ciudad. Es que es nuestro, es nuestro lugar ahora. Igual también costó adaptarse al nuevo gasómetro, sí, el que estuvo en el viejo. Y ahora es bueno, como que ya te acostumbraste a este, lo ves lindo, ves todo bien, y te cuesta de vuelta decir, hoy otra vez tengo... Quizás a los más grandes, no a los chicos, pero para los más grandes... Claro, los que no pudimos ver, no pudimos pisar el viejo gasómetro, va a ser... Por eso le digo que yo no debo ser la única que no puede pasar por Avenida La Plata. Porque encima de haber nacido ahí en la esquina y haber vivido ahí, era cruzarme la calle y vivir adentro del gasómetro. Entonces, y ver del pasillo de mi casa los partidos que mi papá no me llevaba, claro, era chiquita yo, cómo caían todos los papeles de las tribunas en el pasillo de la casa de mi abuela. Y sentarnos en el umbral a esperar a mi abuelo y a mi padre que salgan del estadio. O sea, es mucha emoción. Sí, entonces, claro, usted pasa por ahí y dice, no, no puede ser que no esté mi niñez acá. Pero es muy lindo recuerdo. Por eso yo pienso que las personas grandes no podemos pasar por Avenida La Plata. No, debe costar. Capeña está para dar una charla con Adolfo Rez. ¿Usted? Sí, sí, porque soy de la edad de Adolfo. Bastante emocionada, la sí, emocionada, sí. Así que... De hecho, me costó también ir la primera vez que fui a conocer la subcomisión. Me costó pasar ese... Creo que habían pasado unos cuantos... No lo exagero, pero más de 10 años sin pisar Avenida La Plata estuve. Es muy feo. Me molesta ese... Pero no solo ahí, ya me molesta todo. No, no. Es muy fuerte el que viví. Sí, no, para más de uno seguramente que lo toma como vos. Pero bueno, no hay más nada, algo más que nos haga feliz que poder, claro, volver. Por eso usted vio la gente grande en la fiesta. La SEM, porque San Lorenzo, por ejemplo, para mí, es sentimiento, es historia familiar, es amor. Mi abuelo estaba en la Ciudad Deportiva cuando era todo yuyo, tenía su casilla. Entonces a mí, ingresar a San Lorenzo, aparte de amor a la camiseta, es emoción, es sentimiento familiar, recordar mi niñez cuando iba con mi abuelo, con mi papá. Es muy lindo tener esos recuerdos. Bueno, la verdad que sí. Y, bueno, yo no los puedo vivir, pero está bueno escucharte y creo yo que todos los que nos están escuchando están emocionados. Es para emocionar. A veces dice, ¿por qué los hinchas de San Lorenzo son así? Pero San Lorenzo es un equipo sufrido, un equipo que genera amor, un equipo que fue siempre de familia. Un club de a pesar de que fue grande, fue un club de barrio. Y todos pasábamos carnavales ahí. Un montón de cosas, mire, se me pone la piel de chuchu. Sí, la veo. Pero es muy emocionante, lo guardo en mi corazón, es muy bonito. Bueno, después de estas palabras muy emotivas de Cecilia Campeña, nos vamos a ir nuevamente a una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas, Santas y Picantes. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547.

Bueno, y vamos a recordarle los resultados de las inferiores. En cuarta división, San Lorenzo venció a Tigre por 2-0 con los goles de Nicolás Reñero y Hernán Bastías. En quinta venció también a Tigre 1-0 con gol de Lucas Nicciarelli. En sexta cayó 1-0 con Tigre. En séptima división venció 1-0 con gol de Cristian Barrios. En octava división venció 2-1 con goles de Federico Gattoni y Mateo Martínez Morales. Y en novena división venció también a Tigre con goles de Solís, dos de ellos anotados por Solís, Rosales y Prieto. Así que en líneas generales, balance positivo. Únicamente una categoría cayó ante Tigre. Bien los juveniles. Así que muy bien los juveniles este fin de semana. Recordarles que las Santitas fueron invitadas para jugar, creo que Avi lo había estado mencionando. Ah, lo había estado mencionando, exactamente. Abby, para el Mundial era que están... Fueron invitadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol para disputar dos amistosos, bien, ya que justamente Uruguay se está preparando para jugar la Copa América que se va a realizar ahora en septiembre. Así que el viernes a la mañana estuvieron viajando a Montevideo, el viernes por la tarde jugaron el primer amistoso, cayeron 4-0, bien, eso en el predio de la AUF también. Y el domingo jugaron en lo que fue el partido previo a Danubio Wanderers y en este caso cayeron 2-0, pero más allá de los resultados, una buena experiencia también para las chicas, para las Santitas, exactamente, que ahí estuvieron visitando Montevideo, una linda ciudad para visitar para también. Visitar. Así que no solamente la experiencia, sino también el paseo. El paseíto que se hicieron las chicas. Así es, así que bueno, aparte vamos. Aparte está bueno porque vienen mirando a los jóvenes amateurs del club, está lindo. Claro, sí, exactamente. Aparte de la. Se vayan fogueando, lo vayan volviendo a buscar. Que las hayan invitado es algo más que importante. Importante. Tenemos jugadoras muy importantes que se destacan, así que también algo positivo del club. Para el club. Bien, o sea, aparte es algo internacional. Si bien Uruguay, el hecho de jugar amistosos es internacional en este caso. Hace mucho que no pasaban estas cosas, estas buenas noticias en el club. Sí, exactamente. De hecho, vinieron de la mano de la nueva comisión directiva. Ya lo decimos cada vez que sacamos a alguien de Deportes Federados, que cambió completamente de un giro de 360 grados el hecho de... Y eso está bueno. Sí, exactamente, porque antes no se hablaba con tanta naturalidad de lo bien que están los Deportes Federados. Antes era una lucha constante. Si bien tampoco son cosas... No está todo más que bien pero sí. Pero bueno, se va progresando de a poco. Así es. Así que bueno, vamos a recordarles también, en el caso del handball femenino, San Lorenzo perdió con Chacarita 17-12. El próximo partido va a ser este sábado contra Temperley de visitante a las 18 horas. Por su parte, el handball masculino perdió con Bartolomé Mitre 37-23. El próximo partido va a ser de local contra Muñiz el domingo 19:45 en el gimnasio de San Telmo. En el caso del vóley femenino, venía de perder 3-1 con Gimnasia de La Plata, le ganó 3-0 a Lanús y el sábado 13 de septiembre vuelve a jugar y será local ante Boca. En el caso del masculino, el vóley masculino, venció a San Fernando por 3-0 y juega hoy contra Ferro en condición de local. En el hockey sobre césped femenino, San Lorenzo empató 2-2 contra Hindú. La próxima fecha va a ser contra Cuba A. Y también tenemos novedades del futsal femenino, que lo está cubriendo Abby. Abby, que se está jugando ahora. Está por eso el motivo de su ausencia. San Lorenzo está venciendo a Racing por 2-1 con goles de Julieta Tevez y Alejandra Jiménez. Así que bueno, le mandamos un saludo a Abby, que ahí está firme cubriendo. Y a todas las chicas de futsal. Exactamente, que juega también Abby. Que yo no sabía que Abby también juega. Y Abby juega al fútbol. Juega al fútbol, sí. Está bueno porque la hace conocer más. Claro, mejor. Y aparte le es más fácil ya. Ella jugándolo es más fácil. Exactamente, lo entendés de otra manera. Es algo totalmente diferente. Así que bueno, también vamos a comentarles que Damián Estazone, jugador del futsal de San Lorenzo, intervino con muy buen nivel en los dos amistosos que disputó la selección argentina contra Estados Unidos, que produjo que conquiste tanto la Copa Julio Grondona, bien que la nombraron así, y la Copa Ciudad de Mar del Plata, así que una buena experiencia también para el jugador de San Lorenzo, que en el segundo partido también hizo un gol, así que en muy buen nivel intervino y está bueno también lo que mencionábamos recién. Claro, que se vayan destacando en distintas disciplinas. Exactamente, en distintas disciplinas y en este caso en la selección argentina, que es algo muy, pero muy, muy importante. Así es, y bueno, para ir finalizando el programa del día de hoy, vamos a contar una noticia que es particularmente surgió la semana pasada, que es el convenio que realizó Matías Lamens, bien, con el ministro de Educación porteño Esteban Bullrich, para construir un colegio en la ciudad deportiva. El pasado viernes creo que se firmó efectivamente el acuerdo, donde también incluye la renovación del uso del predio que está en la intersección de Avenida Cruz y Varela, donde actualmente hay 3 escuelas públicas. Bien, y además, bueno, de todo esto, el club, digamos, los que asistan a los colegios también podrán asistir y al club. Exactamente, van a poder estar participando en las actividades deportivas y recreativas que hayan en las instalaciones del club. Así que, bueno, esto es algo más que importante, que ya se venía hablando desde marzo, creo que venía particularmente ya este proyecto. Ahora parece que ya está dando forma. Sus frutos, exactamente. Así que, bueno, ahí... Cosas todas positivas. Sí. Y el club va creciendo. Sí, exactamente. Son cosas pequeñas que por ahí está bueno destacar, porque el club, justamente, si bien es un beneficio también para la ciudad, también para San Lorenzo, el hecho de estrechar. Pero está bueno que el club tenga vida social de vuelta. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros también esperamos que este aporte, este convenio, esta confraternidad que hay con el gobierno de la ciudad, tenga también sus frutos con la Vuelta a Boedo. Sí. Bien, nosotros esperamos que Mauricio Macri diga, bueno, apoyamos totalmente, si bien él lo dijo en algún momento, realmente necesitamos, creo que más yo, el apoyo de todos los dirigentes y del gobierno de la ciudad. Y bueno, qué más importante que se vayan estrechando estos vínculos. Está muy bueno eso. Así es. Bueno, pues sí. Para finalizar el programa, ahora sí vamos a dar el posible 11 titular que va a parar Bauza. Que fue lo que paró esta mañana en el entrenamiento. Así es el posible 11 que va a estar. Hay que ver igual porque quedan 2 prácticas. Hay que ver porque faltan un par de días a ver quién llega mejor. Pero bueno, lo que hoy paró esta mañana fue a Sebastián Torrico en el arco, a Julio Buffarini, a Fabrizio Fontanini, a Walter Kahneman, a Mas, a Tito Villalba, Mercier, que no se sabe, Enzo Kalinsky, Pipi Romagnoli, Juan Cavallaro y Nicolás Blandi. Quizás sea ese el 11 que estará el domingo en Arroyito a partir de las 15:15. Así es, ese es el probable 11 titular. Recordemos que esa había sido también la consigna del día, bien que nosotros habíamos estado planteando para que todos ustedes nos escriban, nos llamen y nos dejen también cuáles son los 11 que podría parar Bauza, si bien no hay mucho para elegir. Bien, en este caso vamos a leer un mensaje de Juan Marán que dice: Torrico, Prosperi, Fontanini, Kahneman, Mas, Bufa, Pichi Marciar, Quiñón, Cavallaro, Pipi y Caute. Bastante diferente a bastante diferente a lo que planteó Bauza, a lo que ¿no? planteamos recién. Pero bueno, vale, y creo yo que hay una muy buena alternativa, sobre todo en este caso Prosperi de 4 para que Bufa juegue más adelantado. Creo que juega Quiñón mejor. Doble 5 en vez de Kalinsky, Quiñón es el apuntado en este caso, y Cauterucho en lugar de Blandi, que me parece que Blandi ya es inamovible para el domingo. Y sí, ya que tomó ritmo, sería muy bueno que se quede. Sí, creo yo que más que nada en lo que es particularmente el caso de Cauterucho, de Blandi, va a tomar forma una vez que comience a convertir. Y sí. Creo yo que la confianza realmente confianza la va a tener una vez que empiece a convertir. Nosotros no le podemos pedir y pedir a un jugador que por ahí no le llegan las pelotas que le tendrían que llegar. Pero entonces, bueno. Creo yo que una vez que le lleguen esas pelotas, que realmente haya gente que genere juego, que en estos partidos no la venimos teniendo. Ahora con la inclusión del Pipi hay que ver si juega Cavallaro, la asociación que hacen entre ellos realmente que le llegue la pelota a Blandi para que pueda convertir, porque si no es complicado. Y sí, hay que crear de vuelta una sociedad como la que teníamos antes. Claro, exactamente. Pero bueno, a diferencia de Matos, que Matos por ahí es un jugador que más trabaja, más ya como que estaban incorporados, y bueno, ahora después de tantas lesiones otra vez a rearmar el equipo. Exactamente, creo que Cauterucho también tiene que tomar más mucha confianza. Son poco los partidos que viene teniendo, y por ahí el hecho de la lesión hace que no esté convencido al 100% cuando va a buscar o a disputar una pelota. Sí. Son muchas cosas para pulir y uno piensa y no, claro, son, no es mucho tiempo. Claro, pero hay que estar en el lugar del jugador. Tiempo no hay, pero también hay que ver los temores de él. Si por ahí queda temeroso después de una lesión tan grave, ¿no? Claro. No, hay que ver cómo la mente, como a uno sí, le juega. Sí, además hay que pensar que no tenemos tiempo para parar y pensar. No hay tiempo para parar la pelota y decir, bueno, hagamos esto. Creo yo que ya sobre la marcha hay que ir arreglando estos detalles sin que se te... Se te descompagine. Claro, mucho. Porque por ahí uno, bueno, ajusta la delantera y la defensa sigue... Claro. Hay que ver también si va a venir o no el refuerzo, cuál va a ser la posición. Y yo creo que ya a esta altura ya... Mire, yo lo que tengo entendido, creo que Bauza dijo que se había que empeñar el club, prefería arreglarse con lo que había e incorporar recién para el próximo campeonato. Claro, además recordemos, el libro de pases en Europa ya cerró el lunes y hay que ver ahora si queda algún rezagado sin club. Claro, pero es como digamos que lo mejor en plaza yo creo que ya se fue. Sí, sí. O sea, preferible, como dice Bausa, aguantar con lo que tenemos y después arrancar de vuelta ya pretemporada con uno o dos jugadores nuevos y ya que se integre todo bien. Ahora claro. Ya como que estamos a mitad de camino. Sí, sí. Además, creo yo que con lo que se viene hablando también hay que ver cómo va a ir San Lorenzo al Mundial de Clubes. Claro. Porque si bien por ahí uno puede decir que son todas cosas en el aire... Nacho Piatti quiere venir, de hecho hasta el mismo Pocho Lavezzi se lo tentó con la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes, así que creo yo que va a cambiar mucho, va a ser muy diferente, claro. Y después específicamente hay que ver cuántos jugadores podemos llevar al Mundial de Clubes y quién puede. Claro, pero si no, ok, está bien, queremos ganar puntos ahora para el campeonato, pero yo creo que es conveniente seguir en esta línea con estos jugadores y ya para cuando llegue la fecha del Mundial de Club, ya que el equipo esté sólido, que tenga confianza y no incorporar un jugador nuevo que se tiene que adaptar, ya tiene el caso de Barrientos. Exactamente. Cuánto hace que está y todavía no se pudo adaptar. Exactamente, de todas maneras, creo que todo complica. Lo primordial, creo yo, es hacer pie. Sí. Que es algo que San Lorenzo no viene haciendo. Es cuestión de, bueno, firmarse. Y hasta ahora San Lorenzo, si bien son 3 partidos los que ha jugado. 4. Realmente San Lorenzo en ningún momento estuvo cómodo. Si bien le ganamos a Quilmes bien, jugando medianamente bien. San Lorenzo no está cómodo y todavía no encuentra el equipo. Y con estas lesiones pareciera que todavía no lo va a encontrar hasta que no se pongan al 100% todos ellos. Así que hay que ver. Bien, por lo pronto le recordamos entonces que va el próximo partido de San Lorenzo, será el domingo a las 15:15, bien tempranito. En Arroyito. En Arroyito, en el Gigante de Arroyito, así es, ante Rosario Central, con arbitraje de Carlos Maglio. Así que le dimos la probada de formación, seguramente algunas cosas de aquí al domingo va a variar. Exactamente. El que mejor esté va a jugar. Sí, seguramente. De hecho, los que nombramos específicamente, están bien, se puede decir, físicamente. Creo que Villalba venía teniendo un problema, pero bueno, el otro día al final llegó, jugó bien. Bien, digamos, para lo que fue para el lo que equipo. Fue. Pero creo yo que hay que hacer pie, sobre todo, hay que recuperar sí o sí estos 3 jugadores que son fundamentales. Una vez que el Pichi Mercier cumpla las 3 fechas de suspensión, que son mucho también. Mucho le dieron, Vamos ahí a encontrar el equipo. Y si te pones a pensar, ya estamos hablando de noviembre. Y sí, porque 3 fechas más, llegamos a la fecha 9, la novena. Exactamente. Así que pasa para rápido. Esa fecha, mitad del campeonato, bueno, ahí va recién. Ahí repuntamos. Pero bueno, vio que gana 3 partidos seguidos, agarra punta, sí. Los 3 de arriba se caen. Sí. Las esperanzas nunca se pierden. No, y hasta ahora el que más ha demostrado ha sido River. Así que hay que ver cómo se mantiene el equipo millonario. Pero bueno, San Lorenzo, porque por lo recién pronto... comienza el campeonato. Si bien pasaron, ya vamos para empezar la 6ª fecha. Pero la suma de A3 genera subir rápido como bajar rápido. Exactamente, y más en un torneo corto. En un torneo corto. Pero bueno, estas han sido las noticias de San Lorenzo. Hemos hablado de todo un poco entre las 2, medio reducido. Tratamos de llevar el programa lo mejor que pudimos. Como ya dijimos, Daniela seguramente nos va a estar supervisando, nos va a decir qué cosas hay que mejorar. ¿Tendremos tirón de oreja? Esperemos que no. Bueno. Y bueno, nos tenemos que bancar como el Pichi Mercier. Ya está. Así que bueno, le agradecemos a todos los que estuvieron ahí prendidos a la radio escuchando este programa de Buenas y Santas. Nos encontramos el próximo miércoles también de 19 a 21 horas por Radio Arroba y vamos a San Lorenzo el domingo a ganar, a levantar cabeza y a seguir o a tratar de seguir con el buen nivel que habíamos mostrado en la Copa Libertadores. Así que nos encontramos el próximo miércoles. Un programa bien cuervo con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la coconducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeni. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre.